acá, los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos a darles a conocer la información más importante a la hora. Bueno, pues hoy es un día en el que todas las campañas políticas habrán de concluir a las 24 horas del día de hoy para dar paso a un impasse de espera en la que la gente tendrá que decidir por quién habrá de votar el día domingo, el próximo 6 de julio, para elegir a quiénes serán los próximos presidentes municipales, diputados y regidores. En esta mesa de trabajo hemos invitado a Patricia Sandoval, que está buscando ser diputada. Candidata, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de tu invitación, muchísimas gracias. Un saludo a quienes nos escuchan desde sus casas, desde sus trabajos o desde sus vehículos. ¿Cuál es su distrito? El tercer distrito que abarca todo Santa María del Oro y parte de las colonias de Vistas de la Frontera, toda la reserva territorial, la provincia, Lázaro Cárdenas, Quinto de Mayo, San Escucia, Susana de los Fredes, la capital, Río Hidalgo, Puente de San Cayetano, Las Palomas, Las Islas, Susana de los Aves, estos gran espacio de lo que es la zona urbana de Tepic. La ¿Por qué se decide Patricia Sandoval a participar en una contienda? La mujer es importante cada vez más en la vida pública y ahora las mujeres empujan y empujan fuerte. Así es, mira, precisamente con esa mentalidad estoy aquí, para no ver la política desde atrás, sino desde adelante, de frente, y poder tomar las decisiones que puedan manejar a Nayarit con un rumbo que queremos las mujeres, que sea con más equilibrio de oportunidades para las mujeres y para los jóvenes profesionistas también, porque también soy joven profesionista. Me ha abierto el camino de la política desde que salí de mi carrera profesional como arquitecta. He trabajado en administraciones públicas y pues bueno, me he puesto en este camino desde mis inicios como ya egresada de una profesión. Me ha gustado el sentir que el servicio público es ese crecimiento, un servicio que los habitantes de Tepic, en que puedan utilizar el puesto de una persona para poder abrir puertas que a veces no se les abren a la gente que no cuenta con un puesto o que no cuenta con importancia, que no sabe para dónde dirigirse. Me gusta ser gestora. En materia de desarrollo urbano, pues también es mi perfil, en materia de ordenamiento territorial, y también como mujer, pues ver las oportunidades que se desarrollan para las mismas mujeres en Tepic y mujeres. No, sí, nos sorprende la facilidad de palabra, porque hemos tenido aquí muchísimos candidatos, muchos de ellos, y la serenidad, la tranquilidad, que no es fácil estando frente a un micrófono, digo, para gente que no está acostumbrada, y veo en Patricia Sandoval la decisión de estar, de querer estar. Ahora, ¿cómo convencer a los del distrito de que voten por usted? Pues mira, hemos estado visitando la mayoría de las localidades de Santa María del Oro y la mayoría de las colonias en Tepic. Casi cuando ya tiene un trabajo de regidora, hace 3 años ya fui regidora, ya sé cómo llegar con la gente a decirle sinceramente y abiertamente que tengo ganas de ser diputada para seguir ayudando a la gente. Llego y les saludo y les pido ese apoyo para que este 6 de julio hagamos volver la democracia. La gente ve bien que una joven mujer ande en cuestiones de elección popular, porque siempre son los hombres los que nos hemos visto o los hemos visto dentro de la política. La gran mayoría son hombres. Y pues uno se da cuenta que la gran mayoría en una ciudad, pues aquí por ejemplo hay más del 50% en el padrón electoral somos las mujeres. Somos quienes enseñamos los balances para ganar las elecciones. Y lo vemos nada más atrás. Ahora que ya vemos que una mujer pues ha puesto una balanza junto con hombres y personas que tienen muchos años dentro de la política, pues es digno de reconocer, la gente lo reconoce y dice, me da mucho aliento de seguirle dando para adelante, me da mucho aliento de decir que me apoyan, en el sentido de que van a apoyar a otra mujer como ella. Igual los hombres también lo ven muy bien, ven que siempre son hombres los que están dentro de la política y quieren ver también esa ciudad, quieren ver ese equilibrio de hombres y mujeres dentro de las decisiones que se manejan en un estado y en un municipio. La mujer es por, no sé, por costumbre, por hábitos de vida, buena, trabajadora, responsable, como que le mete más ganas a su trabajo, quizás por una idiosincrasia que tenemos los mexicanos y gran parte de de la humanidad, pero ahora también quiere participar en la vida pública, o sea, no nada más hasta la puerta de su casa en la administración, que es algo ya muy importante de su hogar, que lo es, y de verdad que dice que no era la economía de estabilidad familiar, pero eso traducido en la vida pública creo que sería excelente. Y sí, de hecho todavía me falta mucho por hacer como mujeres, como por ejemplo en las boletas electorales aparecerá como diputada, no como diputada, en algunas profesiones aparece aún como hombre, arquitecto, no como arquitecta, no aparece el símbolo de la mujer como tal. ¿No aparece como diputada? No aparece como diputada, aparece como diputada local. Y pues es algo que tenemos que empezar nosotros las mujeres, empezar a... Nosotros que nos pusimos en eso, empezar a defenderlo para el sentido de poder ver la equidad. Sabemos que siempre las mujeres, pues, hemos estado entre la administración de las casas y para todo nos organizamos, y somos buenas para organizarnos en cualquier tipo de actividad. Y pues bueno, también somos buenas en la política, porque también nosotros vamos a dirigir un sendero que los hombres y las mujeres en conjunto vamos a llevar a que nuestro Estado siga avanzando. Y queremos que nuestro Estado, como lo ha venido haciendo muy bien con esa gran visión de nuestro gobernador Miguel González, pues que le dé oportunidades a jóvenes y mujeres como mí, para que también junto con él vayamos en la misma sintonía, en el mismo ritmo, para que nuestro Estado realmente siga avanzando. Ese avance que tanto necesitamos en los servicios públicos, en infraestructura, en cuestión económica. El Estado necesita vigilancia, necesita ir viendo rumbos que la mujer puede tener la palabra con voz y voto dentro del Congreso. Pati Sandoval, vamos a un corte comisión, ¿te parece? Y regresamos en un momento más. Sí. No nos entrevistas sola. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, vamos a continuar en su paso de noticias de micrófono. Está nuestra mesa de trabajo, la candidata por el tercer distrito, Patricia Sandoval. Pati Sandoval, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te dice la gente con tu recorrido cuando haces contacto con ellos? ¿Qué es lo más importante? Yo te digo, ahorita en esta campaña electoral me encontré con gente mucho más preparada para preguntarnos cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestro perfil académico, qué es lo que yo pienso hacer. No nada más es llegar y estamos contigo. Mucha gente nos preguntaba nuestro perfil académico, que en qué trabajos había estado yo, que eran mis jóvenes, que lo platicaron un poco más de mí. Con muchísimo gusto me ponía a platicar con la gente y les comentaba que yo ya fui regidora hace 3 años, antes de eso fui titular de la Secretaría de Desarrollo de mi colegio. Y pues yo egresé en tecnológico en el 2002 de arquitecto. Eso me ha perjudicado en un área donde se maneja el ordenamiento territorial de desde las ciudades. Y que vemos que en nuestro municipio pues no existe un ordenamiento en el crecimiento urbano. Tanto que vemos tanta congestión vial, porque no se ordenó adecuadamente la ciudad, no se especificó personas en la ciudad. Un desordenamiento territorial muy grave, también para verlo de los residuos sólidos, la disposición final de la basura, pero no contamos con una capital, no contamos con un recurso sanitario, como la norma que se me señala, y muchos municipios no cuentan con este relleno sanitario. Algo que como ecologista también me veo muy grave y que desde el Congreso me gustaría hacer algo para poder regular los municipios este tipo de situaciones. Sí, que no se quedan muchos. Pati, te pediría permiso, pues tenemos un reporte de nuestra gente que está haciendo desde nuestra ciudad capital. Me permite recibir la llamada, que nos informen y regresamos, ¿se permite? Vamos a ir entonces a escuchar el informe que nos da Javier Sobregoso. Adelante, Javier. No, vamos a, le pedimos una disculpa, parece que hay un problema de audio con mi compañero Javier Ojo. Ya saben, los equipos electrónicos no tienen palabra de honor. Discúlpame, quisimos recibir esto y no pudimos, pero bueno, avanzando en esto. ¿Segura de ganar? Estoy muy segura del apoyo de la gente y estoy segura de que entre ti y en Santa María del Oro y en todo el estado se va a hacer realidad la democracia para poder lograr las mujeres, los jóvenes y los candidatos del Premio de Alianza lograr el 6 de julio festejar por un triunfo rotundo, completo, y esperemos que la gente, la ciudadanía, se vea reflejada el 6 de julio para que hagamos la guerra de democracia entre ti. ¿Por qué lo percibes así, Pati? ¿Por qué percibe su triunfo? Percibo en la gente, en las expresiones, en el analizado, en las expresiones de que están con nosotros, de que sin conocer a una candidata joven le han puesto y le han apostado a la Patricia Senegal. Sin conocerla, pero sabiendo de que ella, yo cuento con muchos valores y que puedo hacer muchas cosas por nuestra mayoría que tanto queremos, pues la gente... nosotros esperamos que la gente nos lo transmite, a través de su abrazo, de su mano, de decirnos estoy contigo. Eso nos, hemos visto que son muchísimas personas que nos han abierto las puertas de su casa, hemos visto muchísimo el acercamiento con la gente y el seguimiento con la gente. Tú vas en la calle y pues bueno, si fuéramos mal, la gente ni siquiera nos saludara, claro. Ni siquiera volteara a con una sonrisa de vamos a ganar, eso nos dan las muy bien las mujeres. Esos son los elementos que nos dan en la calle, que ya no soy una persona que puede transitar sin que me reconozcan, no es vanidad ni nada de eso, pero me gusta que me digan y me saluden en mi semáforo, en mi auto, que con un simple levantada de mano de darle para adelante, eso me necesita que estoy segura de que voy a ganar estos 6 de julio. Vamos a ganar con muchos votos las mujeres y los jóvenes. Las mujeres son muy importantes en Nayarit, creo que en mayor número, por lo menos eso dice la estadística. Los jóvenes también. ¿Has hablado con los jóvenes? ¿Qué te dicen los jóvenes? Fíjate que me apoyan muchísimo en el sentido de que dicen, qué bueno que puede ser dentro de esto. Y ojalá y no cometas los mismos errores de los viejos políticos. Empieza una nueva política donde lo que digas, cumple. Y fíjate bien lo que digamos para cumplirlo. Ese es el sentido de los jóvenes, el sentido de que no tienen más mentiras de los políticos de antaño, donde vengan y se comprometían con un montón de cosas y que a la hora de la hora nada era cierto, y que la gente no más un tiempo de campaña política, ir a las colonias y después jamás los encontraras o jamás los veías, que se subieran unas brillitas y se mareaban con el poder. Eso es lo que no me gustaría hacer. Lo que me gustaría hacer es hacer las cosas bien, una nueva política, una política de jóvenes que tienen muchas ganas de seguir creciendo, de que no vean nada más de hacer 6 de julio la meta, sino vean visión más adelante para poder, que los jóvenes con esta visión que tenemos, estas ganas de sacar adelante, de salir adelante nosotros mismos, pues nos lleve también para que tengamos buenas decisiones para el rumbo de nuestro mundo. Si tuviéramos que pensar en un escenario probable del 6 de julio, la gente decidiera que fueras diputada, no sé, ¿cuáles serían tres iniciativas que tú impulsarías? Digamos tres, por decir un número. Mira, es mi prioridad, lo que te comentaba hace ratito, checar la ley de asentamientos humanos, la ley de ecología, porque no existe una regulación en lo que es los tiraderos de la disposición final de las basuras en los municipios. Sabemos que existen más de 60 toneladas diarias que salen de basura en el municipio de Cotí, y suman los de todos los municipios. Cuando la basura suelta los lixiviales, ese líquido que suelta la basura, se da los antipléticos y se contaminan directamente. Se contamina el agua que nos llega a las casas. Es mi preocupación para poder controlar cuando viene un sanitario donde pongan una capa que termine, que no deje de pasar esos lixiviales hacia los mantos éticos que contaminan tanto los lados. Es una de mis iniciativas para checar que esté bien regulado los municipios y que puedan tomar en cuenta de que ya es hora de empezar a hacer algo por lo que son los residuos sólidos o disposición final por la basura. Otra de las iniciativas, hay que ver lo de las mujeres. Lo que a las mujeres les aqueja es de que no existe una seguridad. Son mujeres violadas, vas a tener una demanda y casi casi el señor te está diciendo que por tu culpa te llevaron porque traías una minifalda. Tiene que haber una seguridad en el respeto de las personas y tu respeto termina donde empieza el de la otra persona. Debe haber un respeto entre nuestra misma sociedad. Hay que checar las leyes y poder difundir una cultura de difusión de ley para que pueda saber la gente hasta dónde puede llegar nuestra forma de poder proteger a la víctima, de alguna manera, no agredirla, porque es agredida, entonces... ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar a alcanzar? ¿Hasta dónde nosotros no podemos hacer también como personas? Porque vivimos en una sociedad de respeto común, de un respeto que debe de manifestarse. Vemos otros países que se respetan mucho los leyes, aquí en Nayarit y en México, pues vemos que algunos y otros no. Hay que buscar una manera que la gente sepa de las leyes, qué es lo que llevan estos para poder adecuarlos a los tiempos y poder detectar cuáles son los focos rojos que no están funcionando, cuáles son los leyes que en algunos artículos no están funcionando, que ya no están adecuados a los tiempos. Y otra de las maneras que me gustaría ver es los programas que ayudan a las mujeres madres, que son los jefes de familia, las mujeres, que yo les comentaba en algunas reuniones, yo vengo de una familia disfuncional donde la madre fue cabeza de familia, y que se le hace muy difícil cuidar a sus hijos y también mantenerlos. En la manera de apoyar a este tipo de madres para que puedan tener un sustento, un programa de trabajo, buscar adecuado para la mujer, para que pueda cumplir con el rol que están haciendo. Sabemos que hay muchas familias disfuncionales donde las mujeres son las que llevan adelante a las familias, y pues me gustaría ver programas que les den facilidad a ellos para poder obtener económicamente el recurso para sus familias un poco más fácil para los que se les sale un poco más fácil la carrera, ya que no es fácil para este tipo de niños. La verdad que tiene razón en el sentido, ¿cuántas veces no existen leyes que son letra muerta? Están ahí en la ley, pero hay que hacerlas que funcionen. Y creo que en los aspectos que has manejado, por lo que he platicado con alguna vez en llegada recientemente, la delegada Semarnat, hablaba del famoso tirador del esquete, en el que está fuera de toda su capacidad, que están al aire libre, que los contaminantes están ahí, que nadie voltea para allá, que está debidamente regulado, pero que nadie lo hace, es de otra muerte. En el caso de las mujeres, se me hace muy interesante el punto que manejas de cuando es maltratada, violada o lo que sea, resulta que es víctima de la misma autoridad que debiera protegerla, o sea, resulta aberrante e inconcebible ese tipo de cosas, y esas tareas creo que se me hacen interesante es que una mujer como tú la retengo sobre todo. Y bueno, ¿qué piensas hacer el 7 de julio? Pues empezar con mi familia, con mis amigos, con la gente que me apoyó en esta campaña tan corta de un mes. Disolver ese festejo para poder iniciar con grandes proyectos dentro de una joven que tiene mucha aspiración para poder continuar dentro de la política, hacer un buen trabajo y que dentro de 3 años vengan más mujeres dentro de la política, no nada más una candidata diputada como esta vez que yo, que vengan más mujeres en esos puestos de elección popular. Y pues bueno, va a ser una tarea muy difícil, pero sé que me va a ayudar mucha gente. Este 6 de julio consiguió que por el PRI de Alianza, abajo a la derecha, esperamos hacer valer la democracia entre Nueva Derecha. Bien, le agradezco mucho a Patricia Sandoval que nos haya acompañado, ya escuchamos sus conceptos respecto de por qué quiere ser diputada. Se nos hace muy interesante los planteamientos que ha advertido aquí, y bueno, ojalá y de eso a los hechos se reducen. Porque vaya, en campaña son muchas promesas, y tú lo sabes, Patricia, a veces nos desilusionamos los neveritos en verles cuando van a nuestras casas y piden nuestro apoyo, se los otorgamos con la confianza de la imagen que presentan en ese momento, y después, cuando ya lo son, es totalmente diferente. A veces nos los volvemos a ver. Es lo que te digo, que no me gustaría hacer, me gustaría hacer las cosas bien para que vean que está pasando, vale, gente que cumple su palabra. Dicho. Fíjate, las ideas, lo vamos a recordar. Gracias, Sandoval. Y me permitiría recordarte lo de siempre. Pato, estás malo, pero que no, no necesito nada, es que lo he grabado. ¿Sale? Vale, un saludo a quienes están escuchando. Espero contar con el apoyo de su voto para este 6 de junio, pues ya se está domingo, abrir en familia, a que los niños y las niñas vean cómo los padres hacen valer la democracia y cómo es que se vota, cómo es que se dirigen a nuestros pues próximos dirigentes de un gobierno de los gobiernos municipales, del Congreso del Estado y de los ahora los regidores y regidoras, ¿verdad? Patricia Sandoval, gracias, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias, un hermano todo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos a nuestra segunda media hora. Para terminar en este espacio con noticias del micrófono, nos estamos trabajando una entrevista con el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, para platicar con él sobre los diferentes aspectos que pudieron presentarse el día de la elección. Es un hombre muy preparado, que tiene mucha experiencia en ese sentido, y bueno, nos interesa al último día en la que podremos hablar de política, en la que entraremos en una, en un espacio, en una dieta de tres días, lo que viene siendo a partir de jueves, viernes, sábado, y el domingo, el día más importante, estaremos transmitiendo desde algunos medios para informarles de cómo va el proceso electoral. En esto mismo estaremos aquí, en otros estaremos cubriendo, en otros. Es una invitación pues a diferentes sintonías y frecuencias en las que habremos de estar cumpliendo de la labor que se realiza por parte de todo ese ejército de personas que están efectuando los votos el día de las elecciones. Bueno, pues dicho esto, todo el mundo se prepara a decidir, a tomar su decisión para votar. Es importante. Este Nayarit es uno de los laboratorios, lo ha sido y lo seguirá siendo, por la tranquilidad de sus hombres y mujeres, y no de ahora, de mucho tiempo. A mí me dice que somos los tranquilos, ojalá no nos digan de otra manera, ojalá y digan que somos tranquilos y somos prudentes y tolerantes. Que de eso hacer agachados, hay una total diferencia, una total diferencia. Quizás seamos buenos negociadores y aprendamos, hemos aprendido a resolver rápido nuestros problemas, porque alguna vez me molestó que alguien dijera, no, lo que pasa es que todos son los agachones y nos se dejan que se los pisoteen y todo, y desde no sea. Y no es esto, me gusta vivir en paz, es una cuestión. Pero de que hay muchas cosas que se deben de corregir, es cierto también. Y eso lo podemos corregir justamente cuando sepamos elegir a nuestros autoridades, cuando sepamos elegir quién será el presidente municipal, cuando sepamos que un legislador realmente no está sentado ahí durmiéndose en la currula, cabeceando y cabeceando. ¿Y cuántos no los han agarrado así? Es cierto, a veces trabajan mucho y a veces de no trabajar se acostumbran a dormir, ¿verdad? Como los ojos se cansa de descansar, ¿verdad? Es cansado de estar descansando, también eso cansa. Por eso le digo a la insistencia de que el 6 de julio acuda a votar con su familia, cumpla con ese deber ciudadano que tenemos todos, ese día tan significativo. No hagamos más que seleccionar en bien de Nayarit. Es una buena negociación el que nosotros depositemos ese reto, de externamos la confianza a quien queramos, a quien decidamos, que finalmente uno tiene que ganar, el que obtenga el mayor número de votos, y ese tendrá que cumplir con todas las expectativas que todos los mayoritas, una vez que se le ha otorgado la constancia de mayoría, deberán gobernar para todos, para todos. El 6 de julio es importante. Arturo León. También necesitamos ir a votar para poner en manos de quien consideremos la persona idónea o el mejor proyecto político nuestros recursos, porque recuerda que nos cuesta mucha lana también en el Estado. Y aparte, y eso se tira, porque eso, ¿de qué lo recuperas? Eso es un dinero tirado y que hay que ponernos de acuerdo precisamente para ir a votar, porque así podemos nosotros en un momento dado definir quién queremos que sea nuestro presidente municipal, quién queremos que sea nuestro queremos quién sea nuestro diputado, nuestros regidores, porque pues ahora sí, que vayan a explicar lo que se gastó en sus campañas, no porque por ser injustos, que les retribuyen al pueblo, lo que precisamente el pueblo aportó para que esas personas llegaran a donde están ahí como candidatos. Es una excelente observación, excelente. Las campañas políticas no le cuestan a los partidos ni a los candidatos. Las prerrogativas que se les entregaron son dinero de nuestros impuestos. Vaya, ellos hicieron campaña política con el dinero suyo, el mío, de su sobrino, de su hijado, de su primo, de su tío, de su abuelo, de quien haya sido, es dinero. Y ahora tienen que devolverlo, y lo dices bien, a los mayoristas algo de lo que les corresponde. Esas son las campañas que se deben de demostrar después, una vez que se ha seleccionado, ahí, pero para eso también vamos a votar, porque también, si dejamos que otros decidan por nosotros, también eso está mal. Hay que votar todos para poder exigir a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, decirles, oye, esto está mal, oye, yo no tengo aquí seguros, voy a necesitar otro. Pues si no voy a votar, ¿con qué cara voy a decirle a mi gobierno? Ok, me parece bien. Vamos a algo de fondo, ¿no, compañero? Para prepararnos. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Bueno, gracias, Arquimiro. Se encuentra ya en esta mesa de trabajo el candidato que busca la presidencia municipal de Jalisco, Nayarit, Gilberto López Ruelas. Candidato, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo pintan las cosas en el último día en la que se podrá hacer campaña proselitista? No, pues excelente, de una forma muy bueno, muy excelente. La respuesta ciudadana es total hacia la fórmula que representamos al ayuntamiento próximo. Jalisco ocupa un despegue de ya. ¿Qué ocupa Jalisco? Ocupa la coordinación entre el gobierno y la ciudadanía, entre el pueblo. Que nos coordinemos para unir esfuerzos entre los recursos que tiene escasos el municipio y la aportación que haga la ciudadanía con su esfuerzo para eficientar más la obra pública y la obra social. Gilberto López Ruelas, ¿qué le pide la gente cuando vaya a la plática? No es que sea Santa Cruz, eso le piden a mí, me truena, pero bueno, dice, ¿qué le demanda la gente para que Jalisco sea lo que se merece? Finalmente ya es una zona conurbada de nuestra ciudad capital, forma parte ya de esta gran ciudad, de alguna manera, aunque tiene su independencia municipalista. Pero, ¿qué le dice la gente? Bueno, por principio de cuentas queremos decir que estaremos al pendiente para que se mantenga esa autonomía municipal. Atendiendo la demanda social, nos dice que ocupan un gobierno de atención y de respeto. Eso es lo que nos pide la ciudadanía. Uh-huh. Y después de ello ocupan que, después de que se les atienda y se les atienda bien por sus gobernantes, que se haga un esfuerzo para eficientar los servicios públicos, sobre todo, nos han puesto énfasis en la recolección de basura. Nos encontramos con que la recolección de basura es el servicio número uno que se demanda. Es cierto. Antes era el agua potable. Hoy en día nos dimos cuenta que el servicio que se reclama es, en primer lugar, es la eficiencia de la recolección de basura, después el agua. Nos piden servicio de alumbrado, terminación de pavimento integrado en iluminar y seguridad pública, que es una obligación constitucional de brindarla por parte del municipio, pero es lo que hemos recogido sobre todo en servicios públicos. Y vaya, ¿y puede económicamente? ¿Se puede? Sí se puede, haciendo un esfuerzo. Yo creo que aquí es solamente eficientar los pocos recursos que tengan, pero que Jalisco es un municipio mantenido, ya se lo llama, bueno, subsidiado por la federación en un 90-95%, y los ingresos propios es el resto, que compone el presupuesto total para el ejercicio fiscal que corresponde cada año. Y bueno, de eso sí se puede. Yo pienso que el asunto está nada más en reclasificar los servicios y orientar el gasto público, reducir la nómina, ser austero en el gasto corriente, reclasificando los servicios y ponerle énfasis a donde más reclama la ciudadanía. Y creo que de esa manera podemos nosotros buscar una alternativa de que esos servicios que nos piden sean más eficientes. Bueno, veo que lo sufro, porque también soy vecino de Jalisco, a ver esas cosas. Lo recorro todos los días y veo cómo el problema de la basura sí es un problema severo. Hace rato estaba aquí la candidata Patricia Sandoval, que también es de este fondo, y platicábamos de ese severo problema que presenta el municipio de Jalisco. Y no solamente es lo visual, sino la contaminación ambiental que se está creando a partir de que no hay una recolección pronta de esa basura. creo que el candidato Humberto López Ruelas, si usted toma como punto de partida resolver ese asunto, mucho se lo vamos a agradecer. Y le habla a alguien que vive ahí. Claro. Pues vuelvo a insistir, es una obligación constitucional. No es como la agradezcan, sino que es una forma en que el gobierno debe atender puntualmente la demanda, porque al final de cuentas, quien paga más, ¿no? Quien paga ese ciudadano con sus impuestos, y nosotros solamente somos mandadores de lo que nos pide la ciudadanía, ¿no? Atendiendo a esa obligación legal que nos establece la Constitución. Creo que ponemos mucho énfasis, sobre todo para que después del 6 de julio, en que creemos que nos va a favorecer la mayoría de los votos y por ende ser los próximos gobernantes, inmediatamente tratar de integrar un plan de desarrollo municipal donde se clasifiquen los servicios, para que desde el día de la toma de protesta, el 18 de septiembre, entremos a trabajar con esa visión de eficientar los recursos, sobre todo la recolección de basura. En su recorrido se percibe, yo creo que eso lo deben de sentir los candidatos, cuando son aceptados y cuando son bien aceptados, ¿cuál sería su estimado el día de hoy, al que la ley le permite hacer proselitismo? ¿Va a ganar Gilberto López Ruelas? Vamos a ganar. ¿Por qué va a ganar? Vamos a ganar porque el candidato hace dos o tres días me decía un joven que el candidato que anda, sobre todo para presidente municipal en Jalisco, debe ser una persona que conozca de mucho tiempo la problemática total del municipio. Ese servidor pues ha tenido un desempeño en la política y en la administración que hace un binomio, un conjunto de elementos para poder estar en condiciones de gobernar. Y eso lo sabe la ciudadanía. Hemos tenido una honestidad probada en los diferentes cargos que hemos ocupado a nivel municipal y estatal, que la ciudadanía lo sabe. Y cuando me pregunta esta cuestión es porque nos sentimos con inseguridad en cada una de las puertas de los hogares que hemos llegado. Ni una sola nos lo cerraron, ninguna sola nos dio una negativa a nuestra candidatura. A lo mejor algunos fue por atención, pero la mayoría solamente con verlos a los ojos, con ver la respuesta, nos dimos cuenta que éramos aceptados en gran parte de cada una de las casas que visitamos a lo largo de ese municipio, y sobre todo en la respuesta de las reuniones masivas, porque tuvimos por la tarde una agenda muy apretada con organizaciones sociales, políticas, culturales, de todo tipo, con sociedad civil en general, y ninguna reunión la tuvimos pobre. Todas tienen muy bien nutrida, muy buena participación, muy buena respuesta a la ciudadanía, y eso nos da confianza de que vamos a ganar el próximo 6 de julio. Bueno, ¿le parece, Gilberto López Ruelas, candidato? Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir el platicando, ¿vale? Vamos a un corte, regresamos. Bueno, vamos a regresar a este paso de noticias del micrófono. Primera pregunta, creo que todo el mundo se la hace, y ahora no la hace la gente de allá. Dice, ¿qué va a hacer con los recursos? Porque va a heredar una deuda fuerte en el ayuntamiento. ¿Es cierto? Tiene razón. Jalisco es uno de los municipios que se encuentra en incapacidad económica, tiene una deuda muy fuerte. Yo creo que necesita hacerse un análisis concienzudo, financieramente hablando, para poder atender la próxima demanda de los 3 años. La idea es de analizar bien cuánto es el monto total con el que nos vamos a quedar de deuda, sobre todo lo que es en manobras y en gobierno del Estado, para poder atender una en corto de plazo y otra a largo plazo. La de corto plazo será, en cuanto al gobierno del Estado, buscar un esquema que permita reducir la misma, y la otra, creo que no nos queda otra alternativa más que poder reestructurar la deuda en manobras para que nos permita hacer un poquito más de obra pública en los próximos 3 años. Es una deuda muy grande, pero creo que si sabemos combinar la cuestión financiera, podremos ir poco a poco llevando a cabo esa deuda conjugada con la obra pública. Y creo que aquí es una combinación de esfuerzos, decía hace un momento, sobre todo reducir el gasto corriente, reducir la nómina, reducir los gastos que son innecesarios, y de esa forma ir viendo cómo pagar mes a mes la aportación que le toca, el descuento que le toca hacer al municipio en deuda pública. Porque, vaya, algunas de los presidentes municipales, administraciones, porque no todos son hombres, la justificante no hacer lo que tienen que hacer o lo que se comprometieron en este momento. No, es que me dejaron con un montón de pagarés en el único que encontré en el cajón. De Santalito no veo nada. Y eso lo hubieran haber pensado antes. Entonces vaya, por eso entiendo que se debe de conocer el problema. Entonces conocer el problema es que se reconoce que hay una deuda que hay que salvar, pero que eso no sea la justificante para no hacer lo que se tiene que hacer. Y muchos negocios se sientan y ahí se quedan. Y no hace mucho, no hace mucho. Definitivamente, si andamos en una candidatura a la presidencia municipal, hace un rato lo comentaban, debemos tener conciencia a dónde vamos, qué andamos haciendo, qué queremos. Debemos de conocer el municipio y su problemática, que eso implica saber la necesidad real de la demanda social para la obra pública, para la obra social, y debemos saber con qué recursos cuenta el municipio, con qué deuda cuenta el municipio, para buscar el esquema del que hablaba, en que no sea una justificante de que los próximos gobernantes, el próximo cabildo, encuentre un cobijo en esa excusa, para decir no hizo la pública porque tenía deuda. Yo creo que los que andamos en esto sabemos a dónde vamos, o más bien debemos de saber a dónde vamos, qué rumbo tenemos, y dando la idea es de que signifique un reto para nosotros saber conjugar financieramente o jugar con los números, para que nos permita ir pagando esa deuda, como lo mencioné, pero también hacer obra pública, conjuntada con los esfuerzos económicos del Estado y de la Federación. Y bueno, conociendo un poco más, ahora que vivo por esos lados, creo que Jalisco de alguna manera se ha empantanado, ¿viste? Cuando quería empantanado, me acuerdo de Pantanal, que también hay que explicarlo. Se ha empantanado, creo que no ha pasado nada en Jalisco. O sea, lo único que ha pasado es lo que la gente hace, casas, pero las calles siguen igual, el drenaje sigue igual, no se ha metido nada. Hicieron un palacio municipal que hasta eso quedó más o menos bonito, pero no saldría nada, y son muchos años, y creo que eso no justifica varias administraciones. Y ahora entonces, yo creo que lo que formamos parte de ese municipio, estamos obligados a exigir al próximo presidente municipal que las cosas cambien. Definitivamente las cosas tienen que cambiar, y yo dije hace rato que no era un justificante de tener deuda pública, pero yo siempre fui de la idea de que el Palacio Municipal se debió haber construido en dos o tres etapas cuando menos, no de un solo jalón, porque eso implicaba dejar una deuda severa, y ahora lo estamos viviendo, es una carga enorme. Pasó un trienio y todavía no se puede salvar eso. Pasó un trienio y quedó más grande la deuda, lejos de aminorarla. Quedó más grande la deuda. El Palacio Municipal puede estar en buenas condiciones porque es moderno, es nuevo la obra, pero creo que no justificaba, porque alguien dijo por ahí, si tienen un Palacio Municipal nuevo, quiere decir que están bien en todos los demás servicios. Entonces eso viene a comprobar o a corroborar lo que yo estoy diciendo, que no se necesitaba hacer un Palacio Municipal de un jepetón, sino que debimos haberlo construido en dos o tres periodos por etapas, para que la deuda pública no se aumentara y poder hacer obra pública en todo el municipio, y que se diera atención al drenaje, al pavimento, a las calles, porque ahora quiero decirles que Jalisco, creo, a mí que está equivocado, lo he dicho, ocupa el segundo lugar en crecimiento poblacional después de la ley de banderas, y a mayor crecimiento, pues mayor demanda de servicios. Y nosotros con una deuda por un palacio municipal no podemos sustentar la obra pública, porque tenemos esa deuda que no nos permite o nos ahogan por estar pagando del ramo 33, y eso permite que se aminore la obra pública, sobre todo en la parte que está mencionando del pavimento, del drenaje, de la seguridad pública, de las luminarias, y creo que debemos de ponerle mucha atención sobre todo al área del desarrollo urbano, porque el asentamiento, el crecimiento urbano, el desarrollo se está viendo para Jalisco, para la zona de Puerto del Sol donde menciona, ahí hacia el oriente, y Jalisco debe tener mucha atención en áreas verdes, en espacios o en zonas de esparcimiento, en complementar los servicios, buenos servicios públicos, y esa deuda que tenemos que nos está ahogando efectivamente es parte del Palacio Municipal que se adquirió. ¿Qué es lo que tocó ese punto de cómo va creciendo Jalisco y la zona conurbada de Jalisco, lo que viene siendo la cabecera? Porque a pesar de que hay un crecimiento importante, con fraccionamientos, digamos, de alto nivel, de clase alta, esto debe de producirle algo al municipio. Está pensando en, hasta donde yo sería un gran proyecto, se va rumbo hacia el aeropuerto, de ser un otro fraccionamiento grande, muy grande. Y luego empiezan las controversias de que si es de Tepic o es de Jalisco y si es de esto. O sea, todo lo que corresponde al trabajo se lo cargan a un lado. Pero lo que corresponde a la obra y al cobro de impuestos se lo quiere adjudicar el otro. Es importante que definitivamente se determine cuál es territorialmente Jalisco y qué es territorialmente Tepic. Ayudaría mucho. Creo que vamos a quitarle una bandera ya a los políticos en los próximos años, porque los límites Tepic-Jalisco siempre fue la bandera de todo el mundo. Fue la bandera para decir que prometían definir muy bien territorialmente un lugar y otro, y nunca se llevó a cabo. Y yo quiero decirles que dentro de mi campaña no lo mencioné, y no lo mencioné por la sencilla razón de que creo que en los próximos días, con la próxima administración, para no comprometerme tan pronto, creo que se va a definir los límites en Tepic y Jalisco, porque esa es una parte federal, es una parte fundamental para el municipio, sobre todo para la recaudación de contribuyentes de impuestos, y creo que lo vamos a definir, porque Roberto Sandoval habrá de ser nuestro próximo presidente en Tepic. Creo que con el favor del voto de la mayoría de Jalisco, su servidor será presidente municipal y tendremos la capacidad de sentarnos para establecer muy bien los límites, para que se lleve a cabo el procedimiento legal que corresponde, y bueno, de esa manera tenemos certidumbre jurídica, ya tendremos certidumbre legal para definir muy bien cuáles son los impuestos que le corresponden a cada uno de los municipios, que en el caso del puerto de Jalisco creo que siempre hemos peleado más o menos por el libramiento es un punto de referencia para Tepic y para Jalisco, las banderas, Pantanal. Incluso el mismo aeropuerto se encuentra dentro del municipio de Jalisco, y otros asentamientos importantes están dentro del municipio de Jalisco. Yo creo que tendría que hacerse mediante un convenio de colaboración, ya se buscará el mecanismo legal y administrativo para que los próximos 3 años se define quién cobra los impuestos de un lado o de otro, primero integrando muy bien el expediente que habrá de definir los límites, para que ya de una vez por todas sacar ese problema y Jalisco recupere sus impuestos que mucha falta le hacen. Valle Real, Bonaterra, algunos de los que no saben a dónde tienen que pagar, a dónde tienen que... ¿De qué parte son? Es necesario definir los límites municipales. Y una vez que se definen, yo pienso que van a quedar dentro de Jalisco. Y buscaremos el esquema que permita ver qué ha pasado con el dinero que han pagado a Tepic. Claro. Y bueno, a lo mejor pudiera ser un esquema en que lo que se ha pagado, bueno, Tepic se comprometa los próximos 3 años a brindar los servicios, y después de cierto periodo ya Jalisco retome los servicios, pero empieza a cobrar todo lo que corresponde al impuesto. Yo lo que platicó este candidato, lo que sería, va a haber una buena relación con el presidente de ser Roberto Sandoval, y así lo decide la ciudadanía el 6 de julio, y así lo eligen a usted, el presidente municipal, que haya voluntad política. En esto se necesita voluntad política para resolverlo, porque qué culpa tenemos los...